From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Científicos gubernamentales aumentaron drásticamente una vez más su cálculo de la cantidad de petróleo que emana del pozo averiado de BP en el Golfo de México. Según el Grupo Técnico de Tasa de Flujo, se vierten aproximadamente 2.5 millones de galones de crudo al mar por día. Es la cuarta vez que el gobierno aumenta su estimación de la magnitud del derrame desde que comenzó el desastre. El anuncio se realizó al tiempo que el presidente Barack Obama se refirió a la crisis ambiental del Golfo en su discurso en la oficina Oval. Obama acusó a BP de imprudencia y juró hacer pagar a la compañía por el daño masivo que ha causado. Obama manifestó: los millones de galones de crudo que se han derramado en el Golfo de México parecen más bien una epidemia que tendremos que combatir durante meses e incluso años. Pero no se equivoquen, combatiremos este derrame con todos nuestros recursos durante todo el tiempo que sea necesario. Obligaremos a BP a pagar por el daño que ha causado y haremos lo que sea necesario para ayudar a la costa del Golfo y a su gente a recuperarse de esta tragedia. Obama prometió un plan de batalla para abordar la crisis, pero dio pocos detalles concretos de lo que este implica. Sí anunció la designación del ex gobernador de Mississippi, Ray Mabus, para implementar un plan de restauración de la costa del Golfo a largo plazo, y agregó que ordenaría a BP que aportara un fondo independiente para indemnizar a los residentes de la costa del Golfo. Obama manifestó: mañana me reuniré con el presidente de BP y le informaré que debe apartar los recursos que sean necesarios para indemnizar a los trabajadores y empresarios que resultaron perjudicados por imprudencia de su compañía, y ese fondo no será controlado por BP. Para garantizar que se paguen todos los reclamos legítimos de manera justa y oportuna, la cuenta debe ser administrada y lo será por un tercero independiente. Mientras tanto, el presidente designó al nuevo jefe del Servicio de Administración de Minerales, MMS, por su sigla en inglés, la agencia gubernamental a cargo de supervisar las perforaciones petroleras en alta mar. La persona designada, Michael Bromwich, no tiene experiencia en operaciones de petróleo y gas, pero ha trabajado como supervisor gubernamental en diversas ocasiones. Está previsto que en el día de hoy Obama se reúna con altos ejecutivos de BP en la Casa Blanca. En forma previa a la reunión, el presidente de BP Estados Unidos, Lamar McKee, testificó ante el Comité de Emergencia y Comercio de la Cámara de Representantes, conjuntamente con los directores ejecutivos de ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Shell. El congresista demócrata Ed Markey, de Massachusetts, instó a McKee a disculparse por los errores en los informes de BP sobre la magnitud del derrame. El representante Ed Markey dijo: por favor, una última oportunidad. Discúlpese por haberse equivocado en esa cifra. Lamar McKee respondió: lamentamos todo lo que está padeciendo la costa del Golfo. Lamentamos eso y el derrame. En uno de los varios momentos caldeados que se vivieron, el congresista republicano Cliff Stearns, de Florida, le dijo a McKee que debería renunciar. Stearns dijo: señor McKay, ¿sabe lo que significa la responsabilidad es mía? ¿Que asume toda la responsabilidad? Ahora bien, el señor McKay le había pedido que se disculpara. Realmente creo que, a la luz de su desempeño como director ejecutivo y de lo que ocurrió, debería renunciar a su cargo de presidente de BP Estados Unidos. Quiero decir, es verdaderamente indignante que esté sentado ahí y nos diga que va a apostar al comando unificado cuando hay 11 personas muertas, un enorme daño ambiental, y usted sigue sentado aquí en calidad de director ejecutivo de BP. En otro testimonio, el director ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson, admitió que las principales compañías petroleras no están preparadas para enfrentar desastres ambientales en sus emplazamientos de perforación. Tillerson fue interrogado por el congresista demócrata Bart Stupak de Michigan. Tillerson dijo: cuando estas cosas ocurren, no estamos bien preparados para enfrentarlas. Stupak dijo: entonces cuando los peores marcos hipotéticos se hacen realidad, no podemos manejarlos, ¿correcto? Tillerson respondió: no estamos bien preparados para manejarlos. Habrá impactos, tal como lo estamos viendo, y nunca firmamos otra cosa. Por eso es que siempre se hace hincapié en prevenir estas cosas, porque una vez que ocurren, no estamos bien preparados para enfrentarlas. En Israel y los territorios ocupados, el gabinete israelí aprobará una propuesta en el día de hoy para modificar el bloqueo de la franja de Gaza. Se permitirá el ingreso de más bienes en Gaza, pero Israel seguiría determinando lo que se puede prohibir y manteniendo el bloqueo naval. Las Naciones Unidas, mientras tanto, acordaron distribuir la ayuda incautada el mes pasado en el ataque israelí contra la flotilla de la libertad que se dirigía a Gaza. El coordinador especial del proceso de paz de Medio Oriente de las Naciones Unidas, Robert Seri, anunció el acuerdo. Seri dijo: las Naciones Unidas obtuvieron el consentimiento de los propietarios de la carga de los tres buques turcos registrados para tomar posesión y hacerse responsable de la totalidad de la carga y garantizar su distribución oportuna en Gaza con fines humanitarios que la organización determine. El gobierno de Israel accedió a entregar la totalidad de la carga a las Naciones Unidas en Gaza, nuevamente en el entendido de que le corresponde a este organismo determinar su utilización humanitaria adecuada en Gaza. En el día de hoy, el Comité Gubernamental Israelí que investiga el ataque contra la flotilla celebra sus primeras reuniones. En las Naciones Unidas, el relator especial para los territorios palestinos ocupados del Consejo de Derechos Humanos, Richard Falk, criticó a Israel por rechazar una investigación internacional. Falk afirmó: soy bastante escéptico y mi escepticismo es reforzado por la investigación sobre la Operación Plomo Fundido, que designa el ataque israelí contra Gaza en enero de 2009, en la que la infracción más grave que se encontró fue el presunto robo de una tarjeta de crédito realizado por un soldado israelí. Ninguna de las graves acusaciones sobre la utilización de tácticas y armamento y el ataque en sí mismo fueron sometidas a ningún tipo de análisis objetivo. En Kirguistán, el número de muertos tras varios días de luchas entre los kirguises y los uzbecos podría ser mucho más elevado que lo que se creía anteriormente. El gobierno interino kirguís dice que la cifra real podría ser varias veces más elevada que la cifra oficial de prácticamente 180 personas. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que al menos varios cientos de personas han muerto. El alto comisionado de la ONU para los refugiados, UNHCR, por su sigla en inglés, dice que 200.000 personas han sido desplazadas internamente, mientras que 75.000 han huido al país vecino Uzbekistán. El portavoz de la UNHCR, Rupert Colville, dice que los niños han sido víctimas de la violencia étnica. Colville dijo: la matanza indiscriminada, incluso de niños, y las violaciones aparentemente han tenido lugar en base a la etnicidad. Creemos que esta es una situación extremadamente peligrosa debido al mosaico étnico en esta parte de Kirguistán. Es una mezcla étnica altamente compleja con aproximadamente 80 grupos distintos tan solo en la región de Osh. Ha sido conocida durante muchos años como un posible polvorín y por este motivo es esencial que las autoridades actúen con firmeza para detener la lucha. El gobierno interino acusó al expresidente Kurmanbek Bakiyev de provocar la violencia por desestabilizar el país antes del referéndum constitucional programado para este mes. Bakiyev fue aliado de Estados Unidos hasta que lo removieron de su cargo en una sublevación en abril del año pasado. Egipto está afrontando crecientes pedidos de que se realice una investigación independiente sobre la matanza policial de un joven que presuntamente se estaba preparando para exponer la corrupción policial. Según miembros de su familia, la presunta víctima, Khaled Mohamed Said, de 28 años de edad, estaba por publicar un video que mostraba a oficiales repartiendo narcóticos y dinero incautados durante una redada antinarcóticos. La policía egipcia afirma que Said murió tras ahogarse con un cigarrillo de marihuana que se tragó cuando la policía intentó arrestarlo. No obstante, testigos oculares dicen que fue arrestado en la calle y golpeado hasta que murió. También surgieron fotografías del rostro destrozado de Said. El domingo, las fuerzas de seguridad egipcias golpearon y arrestaron a docenas de manifestantes en el centro del Cairo en una protesta para exigir justicia en el caso de Said y la renuncia del ministro del Interior de Egipto, quien controla la fuerza policial. El martes, los fiscales egipcios dijeron que habían ordenado una segunda autopsia para determinar la causa de la muerte de Said. El Pentágono confirmó su prohibición de que cuatro periodistas cubran las comisiones militares en la bahía de Guantánamo por informar el nombre de un interrogador militar implicado en el caso del prisionero canadiense Omar Khadr. Esta prohibición fue impuesta a pesar del hecho de que el nombre del interrogador había sido abiertamente publicado en informes de prensa anteriores. Al reafirmar esta prohibición, el Pentágono dijo que consideraría levantarla caso a caso si los cuatro periodistas decidían apelar de forma individual. Un ciudadano estadounidense fue arrestado en Pakistán mientras aparentemente se encontraba en una misión en solitario para intentar encontrar a Osama Bin Laden. Gary Brooks Faulkner, de Colorado, presuntamente les dijo a las autoridades pakistaníes que estaba buscando vengarse por los atentados del 11 de septiembre. Pakistán dice que Faulkner fue arrestado cerca de la frontera afgana portando una pistola, una espada, gafas de visión nocturna, un mapa y literatura cristiana. La revista The Nation informa que el propietario de Blackwater, Eric Prince, podría estar planeando mudarse a los Emiratos Árabes Unidos. Según el periodista independiente Jeremy Scahill, tres fuentes cercanas a Blackwater y a Prince dicen que este está planeando mudarse a los Emiratos en medio de crecientes problemas legales por su empresa militar privada. Cinco subalternos de Prince fueron acusados en abril y la semana pasada Prince anunció que pondrá a Blackwater a la venta. Los Emiratos no tienen tratado de extradición con Estados Unidos. Un portavoz de Blackwater se negó a confirmar o negar si Prince planea trasladarse al extranjero. Una investigación preliminar del gobierno exoneró aún más al Grupo de Organización Comunitaria en Problemas, ACORN. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, GAO por su sigla en inglés, dice que no encontró pruebas de que ACORN o grupos vinculados malversaran los 40 millones de dólares en fondos federales que recibieron en los últimos años. ACORN, que ha sido atacado durante mucho tiempo por su labor en nombre de los pobres, se desintegró como organización nacional este año tras meses de problemas legales y financieros a raíz de la publicación de videos encubiertos filmados dentro de sus oficinas. El Washington Post informa que la Oficina de Ética del Congreso está investigando a 8 legisladores que llevaron a cabo eventos para recaudar fondos 2 días antes de la votación sobre el proyecto de ley de la reforma financiera o recibieron importantes donaciones de grupos con intereses financieros en el proyecto de ley. Esta investigación se centra en determinar si los eventos para recaudar fondos y las donaciones generan un conflicto de intereses. 5 republicanos y 3 demócratas están siendo estudiados en la investigación. 24 activistas de derechos humanos fueron absueltos de cargos de reunión ilícita por una protesta contra el fracaso del presidente Obama en lo que refiere al cierre de la prisión de Guantánamo realizada en el Capitolio de Estados Unidos en enero. Los activistas fueron arrestados poco después de llevar a cabo una ceremonia por 3 prisioneros de la bahía de Guantánamo, cuyas muertes fueron informadas inicialmente como suicidios, pero ahora se especula que murieron a causa de la tortura. En una declaración, el grupo detrás de la protesta, Witness Against Torture, testigo contra la tortura en español, dijo: utilizaremos nuestra libertad para seguir trabajando por el día en que Guantánamo se cierre y aquellos que diseñaron y llevaron a cabo políticas de tortura rindan cuentas. 2 profesoras de secundaria de Massachusetts están afrontando medidas disciplinarias y la posible pérdida de sus empleos por llevar a cabo una protesta silenciosa contra la guerra durante una reunión escolar. Estas profesoras, Mary Beth Verani y Adeline Kosher, de la secundaria Dennis Yarmouth Regional High School, desplegaron una pancarta que decía «Terminen la guerra» durante una ceremonia para los estudiantes de último año que estaban por unirse a las Fuerzas Armadas. Estas profesoras dicen que querían expresar su oposición porque consideran que esta ceremonia es una herramienta de reclutamiento militar. Esta institución recibió docenas de llamadas telefónicas exigiendo a los administradores que despidan a las profesoras. Las docentes se encuentran haciendo uso de licencia remunerada hasta que se tomen otras medidas. Un oficial de la policía de Seattle fue filmado cuando golpeaba a una joven afroestadounidense en el rostro. Esta mujer había sido detenida junto a otra persona por cruzar la calle de forma imprudente. Se puede ver cómo esta mujer coloca sus manos sobre el oficial mientras este confronta a otra mujer antes de que el oficial la golpeara directamente en el rostro. El Departamento de Policía de Seattle dice que está analizando el caso. Y en Denver, 14 personas fueron arrestadas en una protesta para apoyar una reforma de inmigración humana. Los manifestantes fueron arrestados tras bloquear una calle frente a tribunales federales tras una marcha por el centro de Denver. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.